modelo económico liberal ha declarado la guerra al pueblo de México. Guardián, corazón del pueblo. Potanza, pasa, luz que de lejos vino y aquí nació de nuestra tierra. Radio Sabotaje.